el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar... Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Marte. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí en este día jueves tan caluroso, tan lleno de noticias, junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rocío. ¿Vos cómo estás? Bien. Aquí a la espera del fin de semana. Solcito, calorcito, está lindo. Todavía últimos días del solcito, así que ¿cómo no arrancar bien así? Yo te digo que antes me daba igual el fin de semana. Ahora es como que necesito descansar de tanta mala noticia y apago la tele y me desenchufo y después el domingo a la tarde vuelvo ahí a revolver para prepararme para la semana. Pero la verdad que es terrible todo lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de Brasil. Porque, bueno, como bien saben, se está dando una situación muy fuerte. Incluso ayer se confirmó que Lula va a ser el jefe de gabinete de Dilma. Está asumiendo ahora mismo, estamos viendo ahí como Dilma está dando el discurso donde lo está poniendo en su cargo. Uh-huh. Pero está pesadita la mano. América Latina viene convulsionada, ¿no? La tenemos complicada. Uh-huh. Así es. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Vamos a hacer una convocatoria, a ver si se prenden los oyentes. Mirá, en el día de ayer estaba hablando con mi papá y se me ocurrió... porque yo no conozco todo el país, entonces se me ocurrió preguntarle a los oyentes de otras partes del país si tienen en sus provincias calles con nombres de mujeres. Además de Eva, ¿no? Eva Perón tiene varias calles en el país. En cada barrio hay una... Bueno, hay una calle Mercedes Sosa también, en Mar de las Pampas. Supongo que debe haber alguna en Tucumán también, pero no estoy segura de eso. Así que bueno... Se me ocurrió, no sé. Podemos proponer otra cosa también. Si quieren hablar de Brasil, hablan de Brasil. Si quieren hablar de los buitres, que todavía va a estar en agenda un largo tiempo, también pueden hacerlo. Yo propongo eso. Si usted llama y dice, no sé, yo estoy llamando de Córdoba, hay una calle que se llama Tanto. Me gusta la consigna. Y llegamos a la conclusión que Puerto Madero está lleno de calles de nombres de mujeres. Bueno, por supuesto. Puerto Madero casi que deberíamos excluirlo de la consigna, lista. Porque son todas, todas las calles tienen nombres que homenajean mujeres, pero está bueno saber en todo el país. En cada barrio, en cada municipio, qué calle con nombre de mujer tenés ahí y a qué mujer estarán homenajeando. Incluso si no sabes quién es la mujer, podemos tratar de aportar. Sí. Acá del otro lado del vidrio está lleno de gente culta que conoce muchísimos nombres que nos pueden ir soplando quiénes son. Nos van diciendo así. Y bueno, nosotros decimos sí, lo que pasa, señor, que esta mujer es tal. Hacemos como si lo supiéramos nosotros y nos robamos el mérito de la producción que está del otro lado. Así es. Entonces nos llamas al 4524-7816 o nos escribís en @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. También puede ser que vos estés, no sé, como un oyente que a veces nos escribe desde México y quieras contarnos de alguna calle que tiene nombre de mujer. ¿Por qué no? Bienvenido sea. Supongo que debe haber un par que se llame Frida Kahlo. Supongo. Me lo digo así como así tirando porque yo no conozco México. Si no hay, debería haber. Debería haber, no lo sé. Usted llame, también puede llamar de otro país. Tenemos un oyente en España que a veces se comunica, así que bueno, es parte del aire de Radio Rebelde también. Sí, también nos podés contar, la consigna es esa, vamos, queremos saber qué calles de mujeres hay en el territorio patrio. Pero también podés decirnos otras cosas, qué sé yo. A mí se me ocurre, yo querría saber, tengo una duda, que es que cuál debe ser mi actitud personal si me cruzo en la calle con alguno de los diputados que votaron a favor de los fondos buitre o con los senadores que están prometiendo hacer lo mismo. Entonces, pero esa es más personal. La consigna es calles de mujeres que tengas por tu zona, pero si me querés ayudar a mí también decime qué hacemos, qué debería hacer uno, siempre sin violencia, por favor. Pero ¿qué hacemos? ¿Los aplaudimos, los señalamos, gritamos, ahí está acá está el dipu buitre? Los aplaudimos y decimos aparición por favor de la ideología, porque parece que se dieron vuelta. No sé, o lo que fue. Pero ideas creativas para qué hacer con los que nos entregan. Perfecto. También tenemos el celular donde pueden escribirnos, WhatsApp, mensaje de texto. Te invitamos a que te bajes el Telegram, ¿eh? Nosotros lo usamos, es muy seguro y la verdad que es mucho mejor que WhatsApp. Incluso anda mucho mejor porque WhatsApp se suele caer bastante seguido. Así que bueno, puedes escribirnos 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. Nos escribís, lo leemos al aire, al igual que si te comunicas en las redes sociales. Me hiciste acordar a algo. Diga. que estabas comentando sobre qué harías si te cruzaras a... Bueno, una agente tuvo una idea muy original para apagar la luz. No sé si te enteraste. Sí, sí, lo vi en las noticias. Les comentamos a los oyentes que recibieron la boleta de la luz y llevaron dos pizzas, porque le hicieron caso a Fat Guy. Dos pizzas para apagarlo. Como son dos pizzas la diferencia, entonces fueron a par con pizzas. Creativa la forma de... Obviamente que no se las aceptaron, ¿no? Pero bueno. Yo te digo que en un par de meses te van a agarrar las pizzas porque con lo que van a valer, uno va a poder hacer plazo fijo en alimentos, me parece. Bueno, la originalidad ante todo, ¿viste? La estás pasando mal, pero igualmente tenés buenas ideas. Sí, y bueno, así hay que enfrentar estas situaciones, con humor, porque de otro modo es dañino para la salud y no es la idea. Pese al retroceso, la alegría, no perder la alegría, ¿no? Como decía Jaureche. Ahora, igual que con esto de los fondos buitres y el acuerdo en diputados y el inicio de sesión en el Senado, sí. Perdón que aterrice así en el tema, pero es que me hiciste pensar en esto de que es casi una doble victoria del macrismo, ¿no? Porque por un lado es la victoria del acuerdo con los fondos buitres, por ahora con media sanción en diputados, pero por el otro lado es una victoria porque avanzan la fragmentación del Frente para la Victoria, avanzan la fragmentación del peronismo, que es uno de los objetivos que viene persiguiendo desde hace rato. Venía jugando con Massa y estaba atado a lo que Massa hiciera. Ahora empieza a desmembrarse un poquito más el espacio nuestro y eso es una victoria del macrismo. Por eso me parece que son tiempos de mucha unidad y de tratar de que no se rompa nada, ¿no? De que lleguemos con todos los vidrios sanos al final de este debate. Sabés que justamente este desmembramiento me hace acordar a uno de los últimos discursos de Cristina. Bueno, no sé si fue uno de los últimos, me parece que fue en campaña, allá por junio del año pasado, y ella decía: no dejemos que nos dividan en tres. Claro. La visión que tenía, sí, sí. Que ya en realidad no se parece que se van a dividir en un millón, pero uno decía, ¿por qué en tres? Uno se lo preguntaba, en ese momento lo entendimos de una forma, y ahora claramente se está viendo que tuvo una visión de lo que iba a pasar muy clara, y lamentablemente se está cumpliendo. Sí, también le debemos a Cristina, como algo que hay que señalar, y que me parece muy importante, es que en este momento, gracias a la ley Zarroja, estas leyes que hizo sancionar Cristina antes de retirarse, ahora para avanzar con los buitres hay que debatir en el Congreso, hay que debatir en diputados y en senadores, y eso nos permite a todos saber quién es quién. Había un juego cuando yo era chico que era el quién es quién, donde uno tenía que adivinar qué personajes tenía el otro y qué sé cuánto. Bueno, ahora es como que vamos a empezar a saber quién es quién, algunos de los que estaban con nosotros pero con más ganas de estar del otro lado, y estas cosas también sirven para clarificar, ¿no? Pienso el sábado próximo, nos decía Ferraresi antes de ayer, que está organizando en Avellaneda un plenario grande del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y me parece que estas cosas empiezan a dividir aguas, a separar paja de trigo, y a dejar de este lado a los que tienen más compromiso, ¿no? Y del otro lado empiezan a pasar, a cruzarse de vereda, esos que estaban medio en el bordecito y que en cualquier momento nos la daban por la cabeza. O incluso uno se puede preguntar ahora muchas veces cuando los golpes venían desde adentro, cuando salían carpetas desde adentro, cuando, qué sé yo, pienso en estas cosas, cuando fue el caso de Amado Vudú, cuando le pegaban a los compañeros nuestros. Bueno, que muchas de esas cosas probablemente venían desde adentro y que probablemente muchos de estos dirigentes que ahora están pegando el banquinazo para votar con los buitres, hayan tenido que ver, ¿no? Un poquito con esas cosas que misteriosamente le pasaban al gobierno de Cristina. Uh-huh. 11 y 17 de la mañana, te comentamos que estamos aquí en No Nos Queda Otra, Radio Rebelde AM740, quizás justo recién nos sintonizantes y no tenés idea dónde estás. Bueno, AM740, estamos aquí, Radio Rebelde, acompañándote hasta las 13. Vamos a hacer un cambio de tema así como rotundo, fuerte. ¿Te enteraste sobre el buque chino, no, Santi? Sí. Sí, ya estamos a jueves, pasaron tres días de eso. Les vamos a aclarar a los oyentes lo que sucedió. Quizá no tuvieron la oportunidad de leer la noticia, pero el lunes justamente sucedió algo cerca de las costas de Chubut. La prefectura naval se encargó de bajar por decirlo de alguna forma. Sí, propiciar el hundimiento. El hundimiento, digamos, de un buque chino que estaba allí haciendo una pesca ilegal. Esto es muy común, no lo de bajarlo, sino lo de la pesca ilegal. Y lo que suele hacer prefectura es avisarles, acercarse al buque, decirles que es ilegal, pedirles que se vayan o acercarlos a la costa y apresarlos o retenerlos hasta que puedan llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno chino. En este caso pasó algo que hacía 15 años que no pasaba, que es justamente que lo hundieron directamente. Si bien hay encontronazos con respecto a lo discursivo, los chinos dicen que ellos sí se prestaron al diálogo, prefectura dice que no, que se quisieron escapar, que por eso le dispararon. Bueno, el punto es que después de 15 años de que no sucediera este tipo de conflicto, sucedió, y ahora justamente la Cancillería China se está encargando de pedir la profundización de la investigación. Incluso en el día de ayer justamente se pronunciaron al respecto desde el gobierno allá en Beijing, y se espera que se solucione esto de alguna manera, porque bueno, están los dichos de cada uno. En primer lugar, hay 4 tripulantes que están detenidos todavía en Chubut, y hay otros 28 que fueron rescatados por los otros buques chinos que estaban ahí. O sea que por ahora la cosa está media extraña. Lo que sí, en números, entre 1990 y 2013, por ejemplo, se habían capturado casi 20 barcos dentro del marco de este tipo de cuestiones iguales, o sea, de barcos pescando de manera ilegal en aguas argentinas. Sí. No, que quería aportar que hay, dando vuelta en internet, uno puede buscarla y es fácil encontrarlas, unas imágenes satelitales nocturnas de la plataforma continental marítima argentina, donde se puede ver los barcos que vienen a pescar calamares, camarones, todas esas cosas, y se los ven como puntitos de luz a la noche, porque los barcos están iluminados, y uno puede ver cerca de las Malvinas, en todo lo que es mar argentino que rodea a las Islas Malvinas, uno puede ver una concentración de barcos pesqueros impresionante. Y justo donde termina el límite, digamos, del mar argentino, justo sobre esa barrerita filosa, una línea de barcos ahí. Uh-huh. que están esperando entrar, que se abra la ventanita para entrar a pescar. Se irá sabiendo más de cómo fueron los hechos. A priori me parece interesante que nuestras fuerzas hayan defendido la soberanía marítima argentina, y como decía nuestro columnista habitual hace un tiempo, Martina Yerbe, bueno sería, sabiendo que en la Argentina tenemos esta dificultad, somos un país de agua, somos un país que tiene más agua que tierra, bueno sería que la fragata Libertad, en vez de hacer esa excursión por el mundo donde a veces hasta nos la han querido embargar por otro tipo de litigios, o que sea, que termina siendo casi como un viaje de fin de curso. Uh-huh. Que en vez de viajar surcando las aguas del mundo, ese viaje de fin de curso sea surcando el mar argentino, y que nos sirva también de patrullaje, ¿no? Que nos sirva para controlar nuestras costas y nuestra soberanía. Veremos qué sucede con eso. Entonces, te repito, podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, ese es el número de nuestra radio, y si no, al 15-33-84-08-53, 15-33-84-08-53. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y Sur, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul. Mi amor, ¿sabés qué fecha es hoy? Hoy 22 de agosto. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿No te suena para nada esta fecha? No, es el cumpleaños de tu prima, la de Merlo. No, mi amor, Natalia cumple en febrero, nada que ver. No entiendo entonces. A ver, mi vida, me estoy empezando a calentar. 22 de agosto, no puede ser que no te des cuenta. No sé, mi amor, hoy nos tenía que haber entregado el sillón. Sebastián, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿No te acordás de nada? ¿De qué me tengo que acordar? Hoy se cumplen 9 meses de la primera vez que hicimos un picnic en el Tigre. ¡Sos un hijo de puta! Yo no te importo un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. No te quiero ver más. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Hola amigo de Amartya, yo nací en La Roque, Entre Ríos, y viví toda mi vida hasta que me vine acá a Buenos Aires en la calle Gregoria Pérez, sin número, una cuadra, pero es de mujer, es nombre de mujer. Hay un muchacho, Nico de Flores. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luzuriaga. Miren, que dentro de los 630 despedidos en el Hospital Posadas, les comentaba anteayer, está mi hija, que es trabajadora social. Desmantelaron el equipo de cirugía plástica reparadora, o sea, la que se encargaba del labio leporino, paladar palatino, ese tipo de dolencias. Otra cosa, hay una señorita, Malena Lobo, que es la hermana de Guillermo Lobo, de Tene, que la han nombrado directora de prensa del Hospital Posadas. Va una vez por semana y cobra 50.000 pesos por mes. Mañana les voy a mandar fotos de 4 patrulleros en la puerta de la comisaría de San Justo sin chapa patente. Un abrazo. Sí, buenos días amigos. Concepción Arenal, es una calle que cruza acá Chacarita, y era la defensora de las mujeres. En las cárceles defendía y cuidaba a las mujeres. No sé nada más. Y si me cruzo, yo soy discapacitado y ando con un bastón. Oyentes que se comunicaron al 45247816. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos conocido varias mujeres que no conocíamos. Una es Gregoria Pérez, que dice el oyente, que es una sola calle. Gregoria Pérez, sí. Conozco un amigo que vive en la calle Gregoria Pérez. Capaz que son vecinos. Son vecinos. Lo que no nos dijo es quién era Gregoria Pérez. Gregoria Pérez fue una mujer de una familia patricia que tuvo participación en la gesta de independencia, colaborado con Belgrano, pero no recuerdo, mucho más no recuerdo. Y con respecto a Malena Lobo, sí, es cierto, fue nombrada directora del Posadas, así que bueno, es algo a tener en cuenta. Sí, es esa Malena Lobos, es hermana de Guillermo Lobos, periodista de TN. Esto fue conocido hace unos días nada más. Su nombramiento fue conocido el 1 de marzo, si bien se creía que que no iba a realizarse, finalmente es un hecho, así que le agradecemos al oyente por comunicarse, por comunicárnoslo, para poder transmitirlo y para poder fehacientemente comprobar la noticia. Si antes eran funcionarios K, ahora son funcionarios M. M son. Son funcionarios M, son los funcionarios de Mauricio, así que podrían ser los funcionarios de M. No sé, pensar cómo lo vamos a nombrar en esta durante este periodo a los funcionarios del macrismo. Che, antes de irnos a la tanda, dije che, ¿por qué? No sé, pero bueno, me agarró la informalidad. Porque somos argentinos y decimos che, y acá es así, acá se dice che y... Y se dice cha también, ¿no? Pero acá se dice che, estamos en Argentina. Se dice che, se toma mate y se come bizcocho. Tengo un pedido de donación de sangre, a ver si hay alguien allí que pueda donar sangre, que anote, por favor, así se anota el nombre de la persona, se anota todos los requisitos y se anota la dirección. Se piden donantes de sangre de cualquier grupo factor para Francisca Agosta, quien va a ser operada en Nuestra Señora de la Merced de Martín Coronado. Los que pueden donar son personas de 18 a 65 años, entre las 8 y las 12 de la mañana, de lunes a sábados. Y no es necesario ni ir en ayunas, no deben estar tomando medicaciones, eso sí, y no deben haber ingerido ni lácteos ni grasas. Obviamente es necesario que vayan con DNI. Tenés media hora para ir, por ahí lo tenés cerca y podés acercarte a donar sangre. Hay 4 lugares donde podés donar. Anota, Avenida Vergara 6100, esto es en Campo de Mayo, por ahí justamente vivís por ahí. Si no, Echeverría 3176, esto es en Olivos. Ingeniero Boati 4, esto es en Morón, y si no, en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Córdoba 6429. Repito que la paciente se llama Francisca Agosta. Ahora sí tenemos que ir a la tanda, pero antes te digo que podés comunicarte con nosotros al 4524-7816 o si no al 1533-8408-53, donde ya llegaron mensajes, pero bueno, los vamos a leer luego porque ya son las 11:30 de la mañana, pero hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, con Locura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi amor, despertate. Mi amor, amor. ¿Qué pasa, Fernanda? Despertate, mi vida. ¿Qué hora es? Las 9, gordo. Fer, es domingo, déjame dormir un poco más. Pero mi amor, no es cualquier domingo. ¿Qué pasa? ¿Qué fecha es hoy? No sé, Fernanda, de pedo me acuerdo que es domingo. Mi amor, te vuelvo a preguntar, ¿sabés qué fecha es hoy? No tengo idea, 18. No, mi vida, hoy es 21 de septiembre. No me digas que me despertaste para decirme que hoy empieza la primavera. Esteban, hoy es 21 de septiembre. ¿No te acordás a qué se refiere esa fecha? Ya te dije, empieza la primavera. Esteban, quiero creer que me estás jodiendo. No me digas que hoy quedamos con tus tíos para ir a almorzar a Bursaco. A ver, Esteban, estoy empezando a enojarme. ¿Quién cumple años hoy? ¿Es el cumpleaños de tu hermana? No, no lo puedo creer. No tenés la más puta idea de lo que te estoy hablando. No sé, Fernanda, ¿qué pasa hoy? Cumple 3 años Toby, Esteban. Sos un sorete. Ni tu hijito te importa. Pero, mi amor, mirá si me iba a acordar del cumpleaños del perro. Deja. Vos nunca te acordás de nada. Sos una mierda, Esteban. Fernanda, estás exagerando. Me arruinaste la vida, Esteban. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Mira, para los muchachos que trabajan de diputados, senadores, presidentes, ministros, había que hacer una presentación, ya que tenemos que pagar todos, gastar todos, que el pueblo tiene que pagar las consecuencias, ellos también son pueblo, entonces que el sueldo de ellos no pueda ser mayor a 30.000 pesos. Y que pague también la Corte Suprema, los corruptos de la Corte Suprema, que paguen impuesto a la ganancia. Y que también, que su sueldo sea de 30.000 pesos. Hola, Rocío y compañeros de este programa de Amartya. Soy Estela de Barracas. Bueno, yo trabajé muchos años también en el tema marítimo, en el cual todavía trabajo. Y cuando un barco piensa que lo van a abordar, directamente hunden el barco, los tripulantes se tiran y hunden el barco porque es carísimo, carísimo pagar las multas y la confiscación del buque, todo lo que implica que te capturen. La pesca ilegal, ustedes no tienen ni idea, yo viví la época de Sola. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, gracias, queridísima oyenta, por desaznarnos. Acá Santiago sabía, yo no tenía idea, así que es muy, muy bueno que llamen y que aclaren. Está buenísimo, la verdad, está muy, muy bueno. Estamos aquí en No Nos Queda Otra, hasta las 13, cuando son las 11 y 37 de la mañana. Hay 29 grados en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 35 para el día de hoy, así que hay que prepararse para mucho, mucho calor. Y te decía al principio del programa que íbamos a hablar de Brasil, y por eso estamos en línea con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreines. Buen día, Jorge. Rocío Alterle te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jorge, gracias por atendernos. Queríamos hablar de lo que estaba pasando en Brasil. Hace breves minutos asumió la jefatura de gabinete Lula y queríamos saber tu opinión al respecto, sobre todo por lo que pasa también con las movilizaciones y todo eso. Sí, efectivamente hay que considerar un hecho positivo que Lula pase a ser un ariete fundamental en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y esto abre expectativas de alguna modificación en la política que Dilma venía llevando adelante desde la presidencia, pretendiendo calmar los ímpetus de los neoliberales, otorgándoles ministerios y haciéndoles concesiones. En verdad esto no ha fortalecido al gobierno de Dilma, sino que la ha debilitado. A estos grupos neoliberales vos le das la mano y se toman todo el brazo y se toman todo tu cuerpo, de manera que se espera que la jefatura de gabinete de Lula pueda implicar un cambio en esta situación. Por otra parte, bueno, es de manual de desestabilización lo que está produciéndose en Brasil. Si ubicamos los manuales del Instituto Albert Einstein de los Estados Unidos, que utilizan el nombre de ese célebre científico democrático y pacifista, pero lo utilizan muy mal, vamos a ver que se está aplicando claramente esa estrategia también en Brasil, como se aplicó en otros, se aplica en otros países de nuestra región. Basta leer los nombres de los capítulos de este manual para darse cuenta lo que está pasando en Brasil. Capítulo 1, creación de matrices de opinión. Capítulo 2, ablandamiento. Capítulo 3, cabalgamiento de la crisis. Capítulo 4, deslegitimación del gobierno y de personalidades favorables. Capítulo 5, lo que está ocurriendo hoy, calentamiento de calle. Capítulo 6, que es lo que viene seguramente, combinación de diferentes formas de lucha. Ahí actúan el sector judicial, el sector mediático, el sector que actúa en la calle, sectores del Parlamento, sectores de la Policía Federal, del mismo gobierno de Dilma. Y finalmente, último capítulo, ruptura institucional. Es decir, el derrocamiento del gobierno que no le gusta. Esta receta se está aplicando en toda América Latina. En Argentina fue, esto es lo que se llama golpe suave o golpe blando, o golpe de Estado en desarrollo. Esto en Argentina fue recontra suave, porque lo pudieron hacer hasta por la vía institucional, constitucional y electoral. Claro. Pero es lo que está pasando en Brasil. Y esto indicaría una inmiscusión de los Estados Unidos en la política interna brasileña muy fuerte, apuntando a destruir el grupo de países BRICS, alternativos a la política norteamericana, en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a debilitar enormemente el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y todas las instancias de integración que se fueron construyendo en todos estos años. Y la ofensiva contra Lula se venía produciendo, pero se reactiva y se amplía ferozmente una vez que Lula plantea que se va a presentar a la candidatura presidencial en las próximas elecciones de 2018, por lo cual él se lanza a recorrer el país, a hacer actos en todo el inmenso territorio del país vecino, y esto ha puesto en alerta a los desestabilizadores que han lanzado contra él una campaña. Pero ahora, con la articulación del gabinete, él tendrá condiciones de poner el Estado en una política de beneficiar a los sectores populares, de movilizarlos, y se verá hasta qué punto puede dirigir un proceso de confrontación con esta política desestabilizadora y destituyente que se está implementando en el Brasil. Jorge, ¿qué tal? Santiago te saluda, te da Marco. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, un abrazo grande primero y bienvenidos. Igualmente. Sabes que estuviste haciendo un viaje muy interesante y largo. Sí. Después también te vamos a pedir que nos cuentes un poquito. Pero sobre el tema Brasil, yo recuerdo hace unos años, tomando un cafecito con vos en el Bahuén, que nos contabas la característica que adoptó Lula cuando salió del gobierno, que empezó a radicalizar discurso, ir a los foros internacionales, volver a hablar de socialismo, de antiimperialismo, de que el capitalismo no era la vía. ¿Hay compatibilidad entre la llegada de Lula al gobierno ahora como ministro jefe de la Casa Civil y estas posiciones, cuando en parte creo esta crisis en la que está metido el gobierno de Dilma tiene que ver con no haber seguido el programa original del Partido de los Trabajadores? Y la otra pregunta sería si este nombramiento, no en el medio de estas movilizaciones tan grandes de protesta contra Dilma, si no mellan las condiciones de Lula como candidato. Sí, habrá que ver en el desarrollo cómo todo esto se va desenvolviendo. Pero Lula, salido de la presidencia, creó un instituto, el Instituto Lula se llama, que efectivamente indicó el desarrollo de posturas avanzadas, socialistas, de defensa de los intereses de los trabajadores, de las soberanías nacionales. Me parece que no generó las expectativas ni brasileñas, ni latinoamericanas, caribeñas, la creación de este instituto. Sin embargo, podría reactivarse, pero es importante ver cuáles serán los primeros movimientos y determinaciones de Lula en el gobierno, nuevamente en el gobierno del país, porque su popularidad y el hecho de haber sido incluso uno de los dirigentes junto a Chávez de algún modo, y tal vez a Néstor Kirchner, de ser los que fueron partícipes de una recuperación de identidad latinoamericana y de generación de alternativas en nuestra región, bueno, y que luego tuvieron efecto también sobre Ecuador, sobre Bolivia, sobre otros países, bueno, creo que se abre la posibilidad y la expectativa, y puede ser un aliento, por ejemplo, para los sectores brasileños que se van a movilizar ahora próximamente el día 18 de marzo, porque también se trata de recuperar la calle, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista do Brasil y otras fuerzas aliadas al gobierno de Dilma y de Lula van a salir a la calle el día 18 y van a confrontar estas políticas de la derecha, pero sin que se modifique la política económica favorable a los sectores más concentrados, como ocurre hoy, y se beneficie a los sectores populares, que como ocurriera durante el gobierno de Lula, bueno, todo indica que esto va a ser bastante, bastante difícil. Así que ahora se abre una nueva pantalla con Lula en el gobierno, y habrá que seguir atentamente en el día a día cómo se producen los acontecimientos y pensar que hay una fuerte injerencia de los Estados Unidos en la región y que es estratégico para Estados Unidos debilitar el club de los BRICS, la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR, teniendo en cuenta que Brasil es un país de enormes dimensiones y de un gran producto bruto interno, lo cual cualquier caída del proyecto político que iniciara Lula va a ser celebrado por los Estados Unidos, y seguramente, así como Obama viene a celebrar a la Argentina el triunfo de Macri, posiblemente se vaya para Brasil en caso de que se produzca un derrocamiento de Dilma. Sería un golpe de Estado, por más blando, suave, institucional, legal o violento sea, claro, pero en el fondo sería un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos directamente, y este es el trasfondo de lo que está ocurriendo verdaderamente en el Brasil. Por ahí la característica que nos llama la atención, que nos golpea en el pecho, es ver que estos golpes blandos empiezan a tener un ascendente de masas, ¿no? Uno ve las movilizaciones enormes en Brasil o en Venezuela, por ejemplo, y duele, ¿no? Duele ver que la derecha empieza a lograr niveles de movilización importantes. Es que estos manuales propugnan eso. Claro. Y a través de los medios de comunicación, de los escándalos judiciales, muchas veces falsos, y de otros mecanismos, generan ese estado de disociación. En el manual de este señor Sharp, que estoy señalando, se habla de la generación de una disociación psicótica. Claro. Y cuando uno está nervioso y ofuscado, es muy difícil con esa persona discutir de argumentos políticos. Seguro. Y por lo tanto generan esa disociación psicótica que promueven odios, rencores, violencias emocionales incluso, y allí ubicar balances, hacer referencias históricas, apelar a la memoria o a los argumentos políticos suele ser algo bastante dificultoso. Claro. Y este es el camino que eligen para los proyectos desestabilizadores. Ahora sí, Jorge, contanos el chusmerío del viaje. ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Con quiénes te reuniste? Bueno, no demasiado. Fui a México. Ah, mire. En México había dos actividades, un seminario sobre los partidos políticos y la construcción de una nueva sociedad que organizó el Partido del Trabajo de México, un partido importante de ese país. Y también hubo una reunión del grupo de trabajo del Foro de San Pablo, el agrupamiento donde se reúnen los partidos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe. Y allí estuvimos junto a compañeros del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, del Movimiento Evita, de la Cámpora, en mi caso del Partido Comunista, y otros compañeros del Frente Transversal y demás, que participamos de este encuentro que fue de la izquierda mundial, no solamente, aunque fue mayoritariamente latinoamericano y caribeño, hubo representaciones de la izquierda de otros continentes. Y bueno, allí hubo mucha escucha silenciosa y atenta a lo que señalábamos los argentinos, porque muchos ponen las barbas en remojo, claro, cuando ubican que la derecha, con Macri en este caso, ha ganado las elecciones en nuestro país. Sí. Por lo tanto, fueron muy escuchadas nuestras balances, nuestras opiniones, que no tuvieron un sentido desmoralizador, ni tampoco fueron recibidas así, sino que un sentido de cómo precisar las políticas para confrontar con las derechas, que son derechas extranjerizadas, claro, apoyadas financieramente desde el exterior, y también derechas que cuentan con un fuerte aval del extranjero, como podemos ver simplemente con el gabinete de Macri, donde todos los ministros son representantes, claro, de corporaciones de transnacionales y que han respondido siempre a las metrópolis, sean en Estados Unidos, en Europa, y que van a seguir respondiendo a las metrópolis ahora que son ministros. Así que tuvimos la oportunidad de dar nuestra visión sobre estas situaciones. Y el Foro de San Pablo se reunió, es el grupo de trabajo, es la dirección del Foro de San Pablo, se volcó a preparar el próximo foro que se va a realizar en San Salvador, en El Salvador, Centroamérica, con mucho apoyo del gobierno del Frente Farabundo Martí y del presidente Sánchez Serén. Y que, bueno, allí también tenemos mucha expectativa de generar algunos documentos que puedan ser bases de referencia para todas las fuerzas de izquierda, progresistas y antiimperialistas, digámoslo clarito, en América Latina y el Caribe, y que a esa carta de referencia se puedan ir sumando insumos que provean cada uno de los países y cada una de las fuerzas participantes, de manera de sostener con mucha energía que si no trabajamos unidos los latinoamericanos, si no intercambiamos experiencias y si no resolvemos iniciativas en común, sí, es muy posible que nos vayan volteando de a poco, y por eso tratamos de sembrar conciencia en el sentido de que todos unidos cómo podemos avanzar, y que ese es el único camino para la liberación de nuestro continente. Ya nos instruía así el Che Guevara, así que qué bueno que estemos siguiendo esos pasos en América Latina y que ustedes estén a la cabeza de construir eso también. Jorge, una última, porque nos aprieta el horario, pero que como estaba sacando cuentas y me parece que no llegamos muy justo a preguntarte la semana que viene, es sobre la visita de Barack Obama a la Argentina, que va a estar llegando aquí, lo vamos a tener el 23 por estos lares. Entonces, con tu experiencia de analista internacional, también saber qué significa esta visita o cómo podríamos entenderla, ¿no? Hace mucho, bueno, la última vez que vino un presidente de Estados Unidos acá fue para que le diéramos una patada en el tuje, más o menos. Bueno, fue el caso de Lalca, claro. No vino en función de una visita a la Argentina, sino a participar de una conferencia internacional, como fue la cumbre interamericana de Mar del Plata. Uh-huh. Pero esta vez viene a celebrar el triunfo, su triunfo, digamos, ¿no? Claro. Viene a celebrar su triunfo. No el triunfo de Macri, porque las personas juegan un papel secundario en todo esto. Hay que ver detrás de esas personas cuáles son los intereses que están en juego, y creo que eso es bastante clarito. Seguro. Así que Obama logra el alineamiento de Argentina con sus políticas. Creo que es muy importante tener en cuenta la reunión que Patricia Bullrich tuvo en Estados Unidos con Chuck Robertson, Chuck Rosenberg, que es el jefe de la DEA. Ajá. Es muy probable que se firmen documentos para introducir en el norte argentino, en el marco del Plan Belgrano, la DEA, que es una fuerza militarizada. Acá hay una oficina de la DEA con un representante, en fin, puede haber dos, pero el plan es traer a la DEA como fuerza de lucha frontal contra lo que ellos denominan el narcotráfico, que es una expresión muy general, a través de la cual generan la llamada guerra contra el narcotráfico, que solo produce muerte, crímenes, y la experiencia es que el narcotráfico se desarrolla aún más, claro, al punto que dicen que hay muchos analistas y especialistas que dicen que es la DEA la que administra el negocio de la droga. El negocio de la droga en toda América Latina y el Caribe. No, y además es preocupante en otras partes del mundo. Para la audiencia, mirar el espejo de Colombia, donde el control, y de México, donde el control de la lucha contra el narcotráfico lo lleva a la DEA, la verdad es que no han hecho más que agravar la situación. Incluso Jorge, el famoso caso de los 43 de Ayotzinapa tiene que ver con eso, ¿no? Incluso Jorge, vale tener en cuenta, discúlpame que te interrumpa, que el nuevo jefe de la federal tiene una fuerte relación con la DEA. Así es, el señor Roncaglia ha hecho cursos y tiene una especialidad en estos temas, y efectivamente, se lo considera una persona de la DEA y es coherente con la política que está llevando adelante el gobierno de Macri, ¿no? Así que en esa reunión de Bullrich con Rosenberg, seguramente se han preparado los papeles para ponerle a la firma a Obama y a Macri para introducir a la DEA en la Argentina. Y la canciller Malcorra ya está hablando de sumar a la Argentina a la Alianza del Pacífico y de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de manera que vamos por el camino de México y Colombia, lamentablemente, y tratemos de difundir esto para que se haga conciencia en la Argentina y no lleguemos a esos puntos tan graves de muertes y de crímenes como viven hoy Colombia y México puntualmente. Algún día, Jorge, nos vas a contar cuántas millas has recorrido por el mundo. No, ya veo los aviones y no me quiero subir más. Te deben conocer las azafatas de todas las azafatas de aerolíneas, te deben reconocer a lo lejos. Lamentablemente no tanto, por lo menos no hacen señales de que me conozcan, así que lamentablemente no. Jorge, la próxima te llamamos a las 11 y te tenemos hasta la 1, porque es necesario hablar con vos un montón. Te tenés que venir al piso. Bueno, como ustedes digan, yo estoy a disposición. Bueno, buenísimo. Jorge, gracias. Que tengas buen día. No, por favor, buen día. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Craines. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Svora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosvora.com.ar 4982 9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo. Cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Y 58 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y vamos a leer un par de mensajes que han llegado al 15 33 84 08 53. Hola compañeros, hay que preguntarse si ante tantos despidos de trabajadores y trabajadoras se llega con el estómago vacío al 2017. Creo que no, compañeros. Luis de Calzada, un abrazo. Creo que quiso decir con el estómago lleno. Claro, bueno, o vacío. También hay que ver cómo se llega. Esperemos llegar, eso le importa. Claro. Esperemos llegar, resistiendo. Otro mensaje. Hola, compas de Amartya. Desde febrero espero la pochoneta para agarpar la suscripción y recibir la revista. Según respuesta a mi correo, con mis datos de domicilio, etcétera. ¿Qué pasó? Un abrazo, Juan Carlos. Ya mismo estamos viéndolo con los compañeros que se encargan de la distribución, ¿eh? Ya nos encargamos. Cualquier cosa, si no llegamos a encontrar el mail, nos vamos a comunicar al celular que aparece por este aquí. Teléfono, pero hoy, de alguna manera, en el transcurso de la tarde, vamos a responder. Por ahí se extravió el correo o algo por el estilo. Mensajes en WhatsApp. Nunca serás remera, el pueblo no olvida, traidor. Bueno, está bien. Supongo que... Ah, es largo. Ah, para, empiezo de nuevo. Hola, buen día, Rocío y Santiago. Respecto a los nombres de calles, en mi barrio está la emblemática avenida Remedios Escalada de San Martín. Respecto a qué decirle a los diputados, por ejemplo, Bocio, no se me ocurre nada respetuoso. De los otros hago lista y la paso por correo privado y ahí venía lo de nunca serás remera. El pueblo no olvida, traidor. Excelente. Es una buena frase para gritarles cuando uno los ve ahí por la Me encanta la esa frase. Nunca serás remera. Es una frase increíble. Sí, me gustó. Esos fueron los oyentes que escribieron al 15 33 84 08 53. 15 33 84 08 53. También hay mensajes en Twitter @revistamartia, como también en Amartya Revista en Facebook, pero el top indica las 12 del mediodía, así que vamos al informativo y luego los leemos. Dale. Noticias. Noticias. Política. Para el juez Casanelo hay prueba de la ilicitud del dinero que se mostró en la filmación de La Rosadita. Casanelo afirmó en la resolución, donde cita a Martín Báez, Daniel y Sebastián Pérez Gadín y Fabián Rossi, que la contundencia de las imágenes emitidas por Telenoche y la declaración de la periodista Mariel Fitzpatrick permitió la acreditación de circunstancias de tiempo y lugar y modo de un hecho penalmente relevante. Para el juez, se puede inferir ilicitud del origen de los fondos involucrados, porque no se condicen con la situación patrimonial de ninguno de quienes aparecen en las filmaciones. Economía. En Bahía Blanca destinarán fondos por más de 160 millones de pesos para la reparación de cañerías y cloacas. Así lo informó hoy a Telam el senador bonaerense por Cambiemos, Andrés de Leo, quien indicó que se trata de obras que estarán en el marco de un plan que va a llevar adelante el gobierno provincial. El legislador comentó que todavía no está definida la fecha para el inicio de las obras, pero que va a depender de los ingresos de los fondos cuando la provincia vaya concretando el endeudamiento. Fútbol. Balanta es la duda de Marcelo Gallardo para el domingo. El defensor colombiano padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo y está en duda para jugar frente a Banfield en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha del torneo de Primera División. Balanta volvió a jugar después de 39 días tras sufrir un desgarro en la primera fecha del torneo ante Quilmes y se lesionó nuevamente anoche en el empate ante The Strongest, por lo que deberá descansar. Vale recordar que durante el mes de abril el plantel millonario tendrá que jugar 8 partidos que incluyen el cierre del Grupo 1 de la Copa Libertadores y un nuevo superclásico en la Bombonera el 24 de abril. Tránsito. Atención en la provincia de Misiones, ruta nacional 101, tramo Empalme, ruta nacional 14, hasta San Antonio, circular con precaución por trabajos de reparación de banquinas, presencias de personal y equipos viales trabajando. Por otra parte, en la provincia de San Juan, ruta nacional 150, sectores con desvío, obra en construcción, entre los kilómetros 322 al 351, acatar la señalización en esta zona. Señor conductor, recuerde llevar luces bajas encendidas durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional Daniela Parodi. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Buen día, chicos de Amartya. Habla Mora. Me parece que a partir de hoy, cuando vemos algún diputado buitre, lo que tenemos que empezar es aplaudir y decir, tenemos dipu buitres, tenemos dipu buitres. Lo mismo, eso debería ser el grito que tengamos en cada movilización que hagamos de ahora en más. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Sí, muy buenos días. Habla Eugenia de Quilmes. Y yo quería comentar que acá en Avellaneda hay, por lo menos hasta hace 3 o 4 años atrás, y si no lo cambiaron el nombre, había una calle que se llamaba Mujeres Argentinas. Y después está la calle Malvinas Argentinas, que no sé dónde está, pero sé que hay una calle Malvinas Argentinas. Así que ahí está. Malvinas Argentinas, sé que debe haber una calle y Mujeres Argentinas en Avellaneda. Hola, sí, compañeros, buen día. Bueno, lo que están diciendo de lo que venía de adentro, Aníbal lo definió muy claramente. El fuego amigo. De adentro salieron estas cosas y entre un 8 y un 10%, dijo el compañero Moreno, votó al PRO. Así que así estamos, traidores a la patria. Hola, chicos, habla Elida. Yo quiero decir, y lo voy a decir 800.000 veces, este hundimiento del barco chino fue hecho a propósito. Y más, escucho que viene la orden de la señora Bullrich, que es una servil de los Estados Unidos, con más razón. Nos quiere hacer pelear con la China, así mete a Estados Unidos que haga y deshaga de nuestras riquezas. Esa es la finalidad. La verdad es una hija de mil, ya saben lo que. Chao. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 y les avisamos que si no tienen prendido el televisor, no están escuchando alguna otra radio o no están con internet cerca, acaban de suspender la asunción de Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma. Esta es la noticia del momento. Vamos a tratar de volver a hablar con Kreynes. Acaba de suceder esto, ¿eh? Un juez federal de Brasil que suspende la asunción de Lula como ministro jefe de la Casa Civil. Grave la situación, se está judicializando la política en Brasil. Es evidente ya cómo se empiezan a alinear todos los sectores para dar el golpe final. Así que tenemos ahí a la producción tratando de contactar nuevamente con Jorge Alberto. Uh-huh, así es, ahora vamos a cambiar completamente de tema, luego profundizaremos sobre Brasil. En el día de ayer los trabajadores despedidos de Menoyo hicieron una manifestación en la Panamericana y para hablar de esto estamos en línea con uno de los trabajadores justamente despedidos de la fábrica de Munro, Martín Flores. Buen día, Martín. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, queríamos que nos cuentes cómo fue esta medida de fuerza, cuál es la situación de ustedes los trabajadores allí en Menoyo. Bueno, la situación nuestra fue, a nosotros nos despiden por afiliarnos a un sindicato y querer hacer valer nuestros derechos, mejorar las condiciones de trabajo y hacer que respeten el convenio, ¿no? Porque nos hacían trabajar muchas horas y nos pagaban 7.000 pesos por mes, entre 7.000 y 6.000 pesos por mes. Tremendo. ¿Y cuál es el sindicato, Martín? Soeva, vitivinícola. El sindicato vitivinícola. Así que, digamos que lo de Menoyo, la planta de Menoyo, estaba violando la ley laboral argentina, los hacen trabajar más horas y no le pagan acorde a las horas que trabajan. Claro. Y ahora, además, los despidos. ¿Cuántos trabajadores son más o menos los que están en esta situación? Son 21 despedidos. O sea, la fábrica cuenta con 55 operarios en la planta y de los cuales despidieron a 21. 21 operarios. ¿Qué se hace en la planta, Martín? Bueno, se envasa vinagre, mayonesa, especias, aceite de oliva y eso. Nos parece importante saber, para que toda la audiencia sepa, cuando estamos llevando esos productos a la mesa, cuando estamos consumiendo los productos de Menoyo en este momento, estamos consumiendo los productos de una empresa que no está respetando los derechos de los trabajadores y que además está despidiendo de esta manera, sin previo aviso, sin... ¿Pasa algo en la empresa? ¿Ustedes venían notando alguna situación rara, especial, que justificara algo de este tipo? No, ellos por años, o sea, no quieren que nadie se afilie al sindicato porque cuando alguien se afiliaba, al otro día lo despedían, inventaban una causa y lo echaban, lo dejaban en la calle. Siempre que se quiso armar, siempre despedían a la gente que quería organizar ahí la fábrica adentro. Claro. ¿Sabemos los nombres de los dueños de la empresa o de quién es? Sí, José Menoyo, es una empresa argentina. José Menoyo, Sociedad Anónima. Encima es argentino, más bronca da, ¿no? Sí, un compatriota sí. Dejando en, o la sea, calle a más aparte, de 20 familias. Bueno, que tampoco no respeta algo que dictó el ministerio, ¿no? Una resolución que dio la conciliación obligatoria, que nosotros teníamos que entrar a trabajar y no acató la conciliación. Cuando nos presentamos en la puerta nos dijo: no pertenecen más a la empresa, acá no pueden entrar más, y no acató de ninguna forma la o sea, está en la ilegalidad total. Aparte, militarizó la fábrica, la llenó de policía, de infantería, valló todas las puertas. ¿Y la respuesta del Ministerio de Trabajo a todo esto? No sé, ninguna. O sea, como que Menoyo como que se siente impune, no sé, porque o sea, nadie le dice nada, hace lo que quiere. O sea, le mandaron una inspectora del Ministerio de Trabajo, pero tampoco no resolvieron nada tampoco. Es que se me hace el silencio porque no puedo creer la desfachatez de estos empresarios que ante el cambio de gobierno ya se sienten impunes, no respetan la ley de contrato de trabajo de la Argentina, no respetan las resoluciones del Ministerio de Trabajo, pero también me da vergüenza el Ministerio de Trabajo que no intervenga de oficio ante una situación así y haga poner a la patronal en su lugar. Es insólito. ¿Qué están haciendo ustedes los trabajadores? ¿Qué medidas van a hacer y cómo podemos ayudarnos? Planeando... ¿Cómo puede solidarizarse la gente con ustedes? Bueno, nosotros estamos recorriendo universidades donde nos invitan de las distintas agrupaciones, centros estudiantiles, que estamos haciendo fondos de huelga porque también la empresa está jugando al quiebre económico de nosotros para ver si vamos y agarramos la miseria que nos están ofreciendo de plata para ir, ¿no? y dejar todo así, acá no pasó nada. Bueno, nosotros eso, lo que estamos pasando es por fábrica, de mucha gente que se solidariza con nosotros y nos apoya también, y cuando hacemos medidas viene acá y nos apoya, o nos traen cosas, qué sé yo, hacen fondo de lucha en sus empresas donde ellos trabajan, donde están organizados, y bueno, nos traen a nosotros para ayudarnos. Bueno, compañeros de todo el país, comisiones gremiales internas de los sindicatos, de todas las empresas, atentos con esta situación, hay que armar la urnita en cada lugar de trabajo y tratar de acercar ahí la solidaridad, porque es una situación grave. ¿Cuántos días llevan ya así? Y ya llevamos un mes y medio ya de conflicto. ¿Y cuántos medios los contactaron? ¿Cuántos medios? Sí, ¿quién lo difundió? Muchos. Ayer... Pues salió en Telefe, salió en Canal 13, bueno, el corte de la Panamericana fue para mediatizar un poco más también, ¿no? Para que se enteren un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros estábamos haciendo medidas enfrente de la fábrica, donde venía, siempre vino Crónica y algún medio local de acá de Vicente López. Claro, bueno, es importante que se difunda. Nosotros desde nuestro lugar les damos nuestra solidaridad y obviamente, Martín, cuando necesiten difundir algo, los micrófonos de la radio están disponibles para ustedes. Fuerza, esperemos que se solucione, que José Menoyo se haga cargo de lo que está pasando. Así que bueno, un abrazo muy grande, Martín. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hablábamos con uno de los trabajadores despedidos de Menoyo, Martín Flores. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. Pensar en él. Yo envío publicaciones, unos afiches que hago, a veces dejo mensajes, pero no sé exactamente cuál es la manera de funcionar más online. Ahora acabo de mandar unos mensajes, las consignas se mandaron y no sé nada. Bueno, igual los felicito, les agradezco que sigan peleándola, como estamos todos remando. Hola Marcia, hola Rocío, Eduardo Barro Copelo. No me extrañaría nada de que lo del barco chino sea una cosa preparada también, ¿no? Para justificar la entrada de la cuarta flota de Estados Unidos, ¿eh? Guarda el hilo, ¿eh? Porque esto no tira así nomás, ¿eh? Muy buen programa, Eduardo Barro Copelo. Suerte, me gusta el programa, chao. Por favor, digan el número de teléfono más despacito y de a uno, porque uno le tiembla las manos y no puede escribir. Le quiero decir, primero felicitarlos, y después decirle al señor, ¿qué haría si se encontrara con uno de estos canallas que nos han traicionado? Y yo haría unos cuantos identificaciones chiquitas nomás, que diga traidor a la patria, y cuando uno pasa colgárselo en el pecho. Traidor a la patria y buitre abajo. Muchas gracias, un beso para todos. Hola compañero, mi nombre es Pedro, el programa es excelente. ¿Saben cómo le dicen a Macri? Semana Santa, no se sabe si cae en marzo o en abril. Bueno, esperemos que los senadores representen a la gente que votó, que los votó, como es el día de la votación, le digan no al proyecto de entrega de la hipoteca del país de por vida. Les mando un abrazo grande. Sí, buen día, chico. Jorge Milano le habla. Bueno, mire, yo ya no supera todo lo imaginable lo que están haciendo los impresentables de siempre. Estoy hablando de los medios de comunicación y afines. Ayer, cuando siguen con este tema del Ascar mostrando esa montaña de plata y apartan de la información lo que realmente debería importar a la gente, al país, que es esta nueva entrega de la patria a los buitres. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, repito el celular, a ver, señores, señoras, anoten. Despacito. Papel y lápiz, papel y hoja, yo decía, siempre me equivocaba, era como no tengo que anotar. Es lo mismo. Papel y lápiz, o lapicera. 1533840853. Suena que estoy en el bingo, ¿viste? Bingo. No, está perfecto. Repito. 1533840853. Y ahí pueden mensajear por WhatsApp, pueden, sí, etcéteras, etcéteras. Etcéteras, etcéteras. Tenemos la información acerca de lo que está sucediendo con Lula. Recién estábamos recibiendo información de parte del periodista Juan Manuel Carg, que es un periodista especializado y que sabe mucho sobre el tema, y él publicó el nombre de quien suspendió la asunción de Lula. Es el juez federal Itajiba Cata Pretaneto, espero estarlo pronunciando bien, mucho portugués no tengo, pero bueno, Itajiba Cata Pretaneto es el juez federal que está suspendiendo la asunción de Lula a través de una cautelar. Esto es lo que publica este periodista especializado, en el cual confiamos un montón, y tiene que ver con, yo personalmente me parece, con las escuchas que, perdón, que había de Lula y de Dilma, en las cuales justamente se escuchaba que Lula hablaba de la Corte Suprema de Justicia. Del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia y del poderío que estaban teniendo, de la corrupción, de cómo la justicia no tenía los representantes que debería tener. Y eso, bueno, igual que lo que está pasando acá. Hay que decir también que Dilma denunció durante la asunción de Lula, esta corta y breve asunción, denunció que esas escuchas han sido editadas, que no estaban tal cual como habían sido, que eran recortes pegados de modo malintencionado. Pero además hay que decir que al asumir Lula este cargo, caía la causa en el juzgado que la tenía, era un juzgado federal, y pasaba directamente a tener que juzgarlo la Corte Suprema de Justicia, que es a la que Lula estaba criticando en esas escuchas. Lula decía algo así como que estaban acobardados los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Así que complicada situación en el Brasil, pero también hay que decir que este tipo de situaciones en general animan muchísimo a la movilización popular. Esto es similar a lo que probablemente ocurra aquí en Argentina cuando citen a declarar a Cristina y vayamos todos ahí a la puerta. Bueno, ahora se metieron con Lula. Lula es un líder de los trabajadores, querido por los trabajadores, que viene de laburar en la fábrica, de perder su dedo en una máquina trabajando en una fábrica. Es un par de la clase trabajadora y la clase trabajadora, cuando se enoja, hace tronar el escarmiento, como diría el general Perón. Ahora, con respecto a este juez, también, si tienen la oportunidad de revisar su Twitter, la verdad que es un convocante en contra de Lula y de Dilma a las marchas que han habido. Es un convocante desde su Twitter personal. Esto me hace acordar a Palmagini, bueno, cuando es que, convocaba claro. a las marchas a favor de... de la investigación de Nisman y a favor de que se le echara la culpa al gobierno, que entonces era el oficialismo. Me parece como que la independencia acá no existe, es muy clara la intención que tiene este juez federal. Se ve muy bien lo que nos decía Jorge de esta situación regional, de cómo es un mismo plan aplicado a toda la región y cómo el poder judicial en cada uno de los países de América Latina sigue siendo un enclave de las derechas y de los sectores más rancios y recalcitrantes. Qué buenos oyentes que tenemos, qué buenas ideas. Me encantó la de pegarle en el pecho a los diputados que votaron a favor un cartelito que diga traidor o algo por el estilo. Pero en vez de en el pecho, en la espalda sería bueno. Así no se dan cuenta y andan todo el día con el cartelito de traidor encima. Me gustó, tomo esa propuesta. Tomo también la de la compañera, nuestra oyenta, que decía que hay que ponerse a aplaudir gritándoles diputruchos, dipubuitres. Me gustó también, es buena, en un colectivo, en un subte, en un lugar masivo, puede causar sensación esa también, y les agradecemos a todos los que llamaron con los nombres de las calles de mujeres que agarraron la consigna. Y respecto a lo del buque que decían del hundimiento, sí. Desde ya, a ver, vamos a clarificar posiciones desde ya, hoy Bernal lo señalaba bien, esto aparentemente pues una maniobra de Patricia Bullrich, la derecha tenía intenciones en todo esto. Pero no menos cierto es también que la defensa del territorio nacional, de la soberanía, es algo que compete a la prefectura, etcétera, y que está bien que sea. Lo que habrá que descular ahora es si había intereses por detrás, si la Pato metió ahí la mano para encarajinar las relaciones con China. Bueno, si es así, tendremos que pedir que vuele Patricia Bullrich. Claro, relaciones con China que fueron criticadas durante todo el gobierno kirchnerista por la entonces oposición de Bullrich y de todo el panorama Cambiemos Pro, digamos. Eso está claro, digamos, claro. Cualquier cosa les va a servir a ellos para empiojarla con China. Pero bueno, vale tener en cuenta que siempre criticaron las relaciones que tienen esa intención, justamente claro. Tenía, sobre todo Cristina, ¿no? Con los representantes del gobierno chino, como también las relaciones con Rusia. Hay que poner el ojo ahí a ver qué pasa. Bueno, es todo eso lo que se intenta destruir, por eso la derecha en toda la región ataca, como bien decía Crines, a Brasil porque es parte de los BRIC. Bueno, los BRIC son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, todo lo que pueda la derecha regional mellar relaciones con estos países va a ensayarlo. Lo del buque puede ir en ese sentido, lo de Lula sin lugar a duda va en ese sentido. Están tratando de sacarse encima no solo al propuesto para ser jefe de gabinete, digamos, sino que también se están sacando encima a un posible futuro presidente de Brasil, a uno de los más potables candidatos de la izquierda en la región para la próxima etapa. ¿Quién ya recibió apoyo discursivo de parte de Cristina Fernández de Kirchner, como también de Pepe Mujica? Ambos se manifestaron a favor de Lula da Silva, lo felicitaron por lo que ha hecho en Brasil, por su posición a favor de los trabajadores y de los pobres, sobre todas las cosas. Pero bueno, más allá de eso, el poderío ahora justamente está en manos, pareciera, del Poder Judicial brasilero. Veremos más adelante, esto es muy reciente, lo estamos comentando porque es noticia ya, vivo. Recién se conoció, empezamos el programa diciendo que asumía la jefatura de gabinete y estamos recién, casi falta todavía media hora para que terminemos y ya se conoció la noticia de que no, de que este juez federal a través de una cautelar está está bajando la jefatura de gabinete de Lula da Silva. Pero quiero cambiar de tema porque una de las noticias del día es la que tiene que ver con este patrullero que se incrustó en una pared y mató a un chico de 29 años, o a un joven de 29 años, como quieran nombrarlo. Esto fue en Rafael Castillo, en la madrugada de hoy, más o menos a las 5 de la mañana, 5 y media. El patrullero huyó, atraparon a quienes estaban dentro, o sea, los dos policías responsables de esta muerte, y ahora supuestamente lo sacaron del cargo. La verdad que no es la primera noticia de este tipo que estamos conociendo en este último tiempo. Pasaron dos hechos gravísimos en Ballester en el mes de febrero. En uno murió un chico y en el otro murió una señora mayor. En los tres la situación fue más o menos la misma, o que no venían con luces, o que venían muy rápido, o que no venían con patente, como denunciaba uno de los oyentes y que sigue denunciándolo, y le agradecemos un montón a quien no nos queda otra. Por ahora la situación es esta, se está investigando si es que quien manejaba estaba, digamos, sobrio, o si se dio por una cuestión de que se desconcentró mientras manejaba. Supuestamente estaban persiguiendo a dos personas que habían cometido un delito. Eso todavía está todo por confirmarse, pero mientras tanto la noticia es esta, y ya la suegra, no, la nuera, perdón, de este joven fallecido salió a decir que esto era un homicidio, que se tienen que hacer cargo y que espera que lo lleven a la justicia. Sí, hubo problemas también con la cobertura del evento, con los medios de comunicación, porque cuando llegaron los medios de comunicación masivos a intentar cubrir la situación, la policía no los dejaba pasar. Los vecinos desde ya estaban muy interesados en que los medios pudieran cubrir y mostrar lo que estaba pasando. Entonces hubo ahí una tensión con los vecinos, hubo unos disparos, hubo una situación bastante violenta. Así que, nada, parece ser que en lo que queda por delante de uno de Mauricio Macri, a las fuerzas policiales las vamos a tener que controlar nosotros, porque el autogobierno va a ser, sin lugar a duda, continuado, el autogobierno de las fuerzas militares por esta gestión. Si ya nosotros cuestionábamos y criticábamos cómo funcionaban las fuerzas de seguridad durante el gobierno nacional y popular, en el que siempre encontramos situaciones complejas como lo de los casos de me sale Walter Bulacio y quise decir Luciano Arruga y otros tantos en los que la policía participa con total impunidad. La verdad es que ahora se profundiza esto, tenemos los patrulleros sin patente, los patrulleros que atropellan gente y se escapan. Los oficiales sin identificación. Pero los tenemos ahora con un gobierno que cuando pasan estas cosas, qué sé yo, que cuando un policía le dispara a un pobre, sale Vidal a justificarlo, a decir que en realidad era un violador que quería acusarse, a justificar de cualquier manera. Entonces, mientras tenemos estas autoridades que bancan el autogobierno policial, estas cosas van a seguir pasando, así que nos tenemos que cuidar entre nosotros. Claro, insisto, sí, con esto de que si vemos patrulleros sin patente, le saquemos foto, mandemos acá, vamos a tratar de difundirlas y por supuesto de tener contacto en algún momento con alguien del Ministerio de Seguridad. Sí, no nos olvidemos del joven de La Boca que fue baleado por un policía, como bien comentabas vos, y justamente por eso lo quiero aclarar, porque vos dijiste lo de Vidal y ella lo primero que dijo fue que esto era por una violencia de género, porque claro, el tipo era responsable de haber ejercido violencia de género. El pobre hombre tenía un sándwich de milanesa en la mano. Suena grotesco, a teatro grotesco suena, pero es así. Bueno, son los mismos que dijeron que la represión brutal en el Borda, donde reprimieron salvajemente a los médicos y a los pacientes, a los internados, decía que era una barbaridad que le habían pegado a la policía. Entonces uno veía las imágenes donde los internos y los médicos eran golpeados uh-huh. salvajemente, hasta cómo se llevaban a un fotógrafo y ellos salían a justificar esa represión diciendo que en realidad los pobres policías eran los que habían sido agredidos. Entonces, con estas autoridades

revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Escuchamos Bersuit Vergarabat haciendo Desconexión Sideral y les estábamos comentando sobre las novedades en Brasil. Para hablar de esto estamos en línea con el politólogo y analista internacional Juan Manuel Carr. Buen día, Juan Manuel. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo andan ahí en el estudio? Un saludo grande para ustedes. Bien, muy bien. Queríamos saber qué información tenés sobre este juez federal que se encargó de frenar esta asunción de Lula. Bueno, no, primero mencionar que la justicia brasilera es muy similar a la que acostumbramos, bueno, a la que hemos visto accionar en la Argentina últimamente, sobre todo en la citación a la expresidenta Cristina Fernández que hace el juez Bonadío. En este caso, bueno, es un juez que está muy vinculado a lo que fueron las protestas callejeras, la movilización por el pedido de impeachment contra la presidenta Dilma, un juez federal que hace mucho tiempo viene difundiendo en su Facebook personal, bueno, la convocatoria, las movilizaciones, lo ha hecho muy fervientemente este fin de semana, poniendo una foto que decía falta un día para la movilización, es decir, más allá de que esta vez no fueron movilizaciones espontáneas, como si efectivamente hubo en Brasil durante el año 2013, que eran otro tipo. Hola. Probablemente también muestran una vinculación de cierta parte del Poder Judicial con lo que es intento de desestabilización a Dilma y a Lula en este momento, porque lo que está intentando frenar él es la designación de Luis Ignacio Lula da Silva. Me parece que en dos días solamente, en 48 horas, la justicia brasileña mostró su... con los audios que divulga el juez Moro ayer tras perder la causa, y con esto que hace un juez federal hoy frenando la designación de Luis Ignacio Lula da Silva como ministro jefe de la Casa Civil. Con ambas cuestiones, lo que está demostrado en la justicia brasileña es que se quiere llevar puesto al gobierno de Dilma, que se quiere llevar puesto al y que no va a aceptar que Plan Alto, que es la sede de gobierno en Brasil, se fortalezca, ¿no? Que es lo que le daba en esta circunstancia la designación de Lula como ministro. Uh-huh. Y para aclarar, ¿no? En esta cautelar, ¿hay algún tipo de justificación de parte del juez federal para que se lleve adelante esto, para que se corra a Lula de este nuevo cargo? Él dice que no hay responsabilidad en la designación del caso, alude a su vez que Lula está siendo llamado a indagatoria por lo que es Lavallato, pero en un punto anecdótico, porque cualquier tipo de justificación lo que esconde es el intento de que Lula no pueda asumir para seguir debilitando a Dilma, para que haya movilizaciones. Y este escenario, yo creo que a esta altura ya se va a dirimir con fuerza en las calles, en movilizaciones fuertes que pueda hacer tanto la oposición, que ya ha hecho una movilización fuerte el pasado fin de semana, como el oficialismo, que está convocando mañana a ir a garantizar, esto es interesante analizar el discurso también del oficialismo en Brasil, a garantizar la designación de Lula en las calles de la vista de Sao Paulo mañana por la tarde. Tanto el propio Partido de los Trabajadores, como la CUT, como el MST, todos los movimientos y organizaciones sociales que apoyan al gobierno de Dilma están llamando a movilizar en las calles. Con lo cual va a haber inestabilidad los próximos días en Brasil, esto sin lugar a dudas es así, la situación es de todas maneras inestable. Estamos hablando de un ministro que no es un ministro cualquiera, es el expresidente de la Nación, dos claro. veces presidente de la Nación, el expresidente mejor valorado. Entonces creo que es un desafío a todas letras de la justicia hacia el gobierno de la presidenta Dilma, y bueno, que habrá que ver primero qué determinación toma el Tribunal Supremo, es decir, la máxima instancia judicial en Brasil con esta cautelar presentada, y por último, qué va a suceder en las calles. Creo que eso también determina mucho lo que puede suceder en Brasil, qué va a suceder en las calles y cuál es la cobertura mediática sobre eso, porque también hay que decir que porque no se pudo realizar un cambio a la ley de medios en Brasil, que tiene una ley de medios muy antigua. Hay tres grupos monopólicos que son los que controlan básicamente gran parte de la información, al menos a la empresa, o Globo, o Folha de Sao Paulo y Estado de Sao Paulo. Y también hay que mencionar que hay otros sectores privados como el grupo Bella, que también tienen involucramiento en esto. Estamos hablando con el analista internacional Juan Manuel Carg. Juan Manuel, ¿qué tal? Santiago Mobrayan te saluda, a Revista Martia. Quería preguntarte brevemente qué pensás de en qué situación lo deja Lula esto, si esto lo debilita, si esto es un golpe a Lula o si lo fortalece, en función de que toda vez que un dirigente popular es atacado por la derecha y qué sé yo, suele suceder que termina recibiendo más apoyo. ¿Qué crees que pueda suceder con esto? ¿Es una jugada a favor de la derecha o en definitiva van a favorecer al Partido de los Trabajadores? A ver, la derecha se la está jugando muy fuerte contra el expresidente Lula. Esto puede ser, como vos decís, es un arma de doble filo. O lo deja fuera de la candidatura presidencial de 2018 o esto lo convierte en presidente. Que digamos, no hay en esta instancia. Me parece que sí, lo que está aprovechando la justicia brasilera, el PSDB, que es el principal partido opositor, es tener a su favor la mayoría de los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, te pongo un dato. Ayer fue la filtración del audio entre Dilma y Lula de parte del juez Moro, que incluso quedó fuera de la causa. Entonces, despechado, lanza esto públicamente. Bueno, el juez Moro después dice, en una redactoría que hace sobre esos audios, no tiene implicación alguna esos audios, o que no presentan algún tipo de prueba en la causa, ¿sí? Es decir, él desacredita los audios, pero en un texto. Ese texto no se divulgó demasiado. Y lo que sí se divulgó son las tapas de O Globo, de Folia y de Estado de Sao Paulo, diciendo, este es el audio que compromete a Lula y a Dilma. Y después, mucha de la población en Brasil, a la que lee eso, a la que le llega eso, por ahí ni escuchó el audio, llegó, pero ya comienza a decir, viste el audio, viste esto. Entonces me parece que ya hay desde el sector mediático una construcción de la escena de un golpe institucional, que eso es lo que está sucediendo hoy en Brasil, al menos a esta hora está sucediendo un golpe institucional, y que indudablemente, como Lula lo había dicho hace semanas atrás, en el 36 aniversario del Partido de los Trabajadores, esto se va a dirimir por una movilización popular, esto se va a dirimir si las calles están contra Luis Ignacio Lula da Silva, que hay que decir que más allá de la situación económica particular actual de Brasil, Lula da Silva es el expresidente mejor valorado de la historia de Brasil, es aquel que sacó a 28 millones de brasileros de la pobreza, es aquel que hizo ascender a 50 millones de brasileros a la clase media. Esa memoria del corto plazo también tiene que estar en el debate, y creo que va a estar en el debate sobre todo para convocar a las movilizaciones. Creo que la justicia termina de mostrar en solo dos días en Brasil que no tenía aquella imagen equidistante que algunos pretendían mostrar desde acá, desde Argentina. Muchos analistas decían, pero ojo, porque el juez Moro también involucró a la oposición en esto. Bueno, involucró a la oposición. Ahora, la filtración de datos que hace ayer el juez Moro es contra el gobierno del Partido de los Trabajadores y viola las propias leyes y la Constitución de Brasil, por lo cual la presidenta Dilma va a ir a la justicia con esto, ya lo dijo el mismo día de la mañana. Entonces es de esperar que pueda ser restituido Lula probablemente en poco tiempo más. Hay que esperar el fallo del Tribunal Supremo, que es la última instancia judicial en Brasil, y también ver qué sucede en las calles. Ya te digo que esto no se termina dirimiendo solo por la cuestión judicial, no se termina solo por la cuestión mediática. Si la derecha ve que hay un apoyo muy grande mañana a Luis Ignacio Lula da Silva, va a frenar su acoso contra el expresidente. Ahora, si la derecha ve que el Partido de los Trabajadores moviliza poco, bueno, indudablemente van a venir nuevas movilizaciones, se va a activar el mecanismo legal para ir por el impeachment. Esto de Brasil van a ser semanas muy convulsionadas. Juan Manuel, lo que contás me parece muy similar a situaciones que se dan también acá en Argentina respecto de los medios, la justicia. Pero hay otra cosa en la que quería preguntarte si hay similitud o no, y es en el frente interno del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo está la situación ahí? Si Lula y Dilma cuentan con respaldo de todo el partido, si empieza a haber fragmentaciones. ¿Cuál es la situación en la que está el Partido de los Trabajadores para enfrentar esta necesidad de movilizar? Mirá, el Partido de los Trabajadores tenía hace semanas atrás fuertes debates sobre la orientación económica y política del gobierno, ¿no? Esto es conocido por todos. Incluso hubo discusiones entre el propio Lula y la propia Dilma sobre ciertas votaciones que se hicieron en torno al tema del petróleo. Dicho esto, hay que decir que, como en todo, cuando el acoso de parte del enemigo o del adversario es más extremo, provoca unidad en las fuerzas, y esto es lo que está sucediendo ahí en el Partido de los Trabajadores, donde hay un abroquelamiento total entre la figura de Dilma y Lula. Sobre todo, si uno hoy escuchaba a Dilma, sabía que ella era la presidenta, pero que él estaba otorgando una centralidad en el poder a Lula. Decía, estamos ante la personalidad política más importante de la historia de Brasil, y eso es mucho decir y significa un apoyo muy fuerte de parte de la presidenta brasilera para el ex metalúrgico, el ex líder sindical brasilero. Me parece que en contraposición con lo que se puede esperar, esto más que divisiones podría provocar un aislamiento muy fuerte del Partido de los Trabajadores y un apoyo muy fuerte de organizaciones que en general habían sido incluso críticas con el propio PT. Digo, para poner un ejemplo, el MST de Brasil, liderado por João Pedro Stedile, había sido crítico con muchos de los temas que el PT planteó durante estos años, había sido crítico porque no había avanzado en la profundización de la reforma agraria. Ahora, ante el acoso de la derecha, el MST dice, tenemos que estar con Lula y con Dilma y va a movilizar mañana. Y así sucede también con la CUT, la Central Única de Trabajadores, y otras organizaciones van a ir a las calles. Por eso te digo que se mide mucho mañana en las calles, y ahí se va a dirimir gran parte, como siempre sucede en la historia latinoamericana, las calles también determinan los aconteceres, y mañana vamos a estar ante una movilización que sin lugar a dudas va a ser grande en defensa del expresidente Lula. Le recordamos a la audiencia que el movimiento Sin Terra de Brasil es uno de los movimientos territoriales de lucha más grandes del mundo por cantidad y por extensión, ¿no? Sí, sin duda, tiene presencia en todos los estados de Brasil. Esto es así, es un movimiento que además está vinculado en los últimos años a ciertas demandas que ha hecho el propio Papa Francisco. Así, tiene una vinculación política muy grande, roces internacionales muy grandes el MST de Brasil. Bueno, estar en las calles de Sao Paulo diciendo no al golpe institucional contra Dilma y contra Lula, y pidiendo, claro, las demandas tradicionales que ha pedido el MST de Brasil durante estos años: reforma política, en avance en la distribución agraria más consistente de la que se pudo avanzar. Bueno, diversos ejes. Pero ya te digo, ante el acoso de la derecha, el MST, el Partido de los Trabajadores, la CUT y otras se van a broquelar y van a ir a movilizar, y esto creo yo que también muestra el grado de polarización que va a haber en Brasil en las próximas semanas, porque también hay que decir que las movilizaciones de la derecha fueron grandes. Ahora, fueron grandes, pero es un sector de la sociedad que salió a movilizar entero. ¿Sí? Es decir, si vos ves las fotos y la composición social de las movilizaciones de la derecha, son todos sectores clase media urbanos, clase media y media alta, y no ves a las mayorías populares brasileras, es decir, no ves, no estás viendo a los... La clase obrera, digamos. Sí, no solo a la clase obrera, sino también al componente más afroamericano de Brasil, sino, digamos, por mostrar ejemplos, los estados del nordeste son los que menos movilización contra Dilma... existe, y existe eso porque también el programa, el Partido de los Trabajadores, mejor dicho, ha avanzado en un programa como el programa Bolsa Familia, que es de distribución social muy fuerte, similar a la universidad, por eso es que ha traído múltiples beneficios a los estados del nordeste, ¿sí? Por eso los estados del nordeste de Brasil, uno de los cosas cuando analiza las votaciones del Partido de los Trabajadores, se encuentra con números exorbitantes, 70-80%. Bueno, eso también es parte de la política social que tuvo el Partido de los Trabajadores con esos estados, y una fuerte crítica al Partido de los Trabajadores, muy similar a lo que sucede en la Argentina, en los sectores, o a lo que sucedía, mejor dicho, en la Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, en los grandes centros urbanos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que el PT perdió más de 30 puntos hace dos años, cuando asumió por segundo mandato Dilma, en San Pablo, ¿no? La capital, la capital del estado de San Pablo, la ciudad de San Pablo, una ciudad tradicionalmente blanca, de las industrias más poderosas de Brasil, de hecho la propia Fiat tiradora de la salida de Dilma. Bueno, en aquel momento la votación fue muy amplia para Aécio Neves allí, pero si uno mira después y compara aquello con los estados del nordeste, se da cuenta que hay una división social muy fuerte y muy grande en el Brasil contemporáneo. Gracias, Juan, la verdad que es impresionante toda la información que nos estás trayendo, de verdad es importante hablar de este tema, hay que estar preocupados porque esto, perdón por la forma, pero no es joda, están viniendo contra América Latina, no es solo Brasil, somos todos, así que bueno, gracias, Juan, la verdad que un abrazo grande para ustedes, estamos buen día, contacto. Hasta luego. Hablábamos con el politólogo y analista internacional Juan Manuel Carg. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Svora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosvora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, yo algunas veces les he hablado. No, yo estuve el otro día en la reunión de Congreso y vi que, como se llama, que si bien había mucha gente, no había algo que organizara. Me parece que le faltó, no sé, algún tipo de organización, algo que monopolice la dirección un poco del que se hace, porque si no era mucha gente que estaba... Yo llegué, bueno, cuando yo iba cayendo la tarde por el trabajo, pero... había dos grupos, se veía más la juventud peronista, Cámpora, pero así cantando cada uno como por su lado, es decir, la gente que viene de afuera miraba es decir, no sabiendo bien, es decir, dónde colocar. Ante todo, buenos días, les habla Ernesto de Castelar, ¿cómo les va? Bueno, es muy interesante escuchar Radio Reveste, y bueno, quería señalarles que el doble discurso que defienden es patológico. No se tiene idea de los convenios con el imperio chino. Cambiamos de imperio, pero no de imperialismo. A ver si lo dilucidan, ¿verdad? Radio Rebelde, soy Mónica de Banfield. A mí casualmente se me cortó el servicio de televisión por cable y no me pude enterar de lo de Lula si no era por ustedes. Gracias por tenernos informados. Ah, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, un saludo para todo el equipo, para Rocío. Bueno, mire, yo creo que nos están atacando por todos los flancos. No solamente en la Argentina, sino lo que está pasando en Brasil con Lula y Dilma. Yo creo que lo que tenemos que tratar es estar muy atentos, y no sé cómo se hace muy bien, pero lo principal es estar unidos, organizados, como estamos siempre, y avanzar sobre las cosas que realmente sí están sucediendo y no inventarlas. Y bueno, eso, un abrazo para todos, Chiche de Palermo, chao, hasta luego. De Guernica, desde Guernica, Inés. Estaba escuchando lo que hace la policía, pero entonces no hay que olvidarse del chico metropolitano, de la policía metropolitana mató a un chico que salía de la panadería de Cuatro con Chiquito. No nos olvidemos, y no nos olvidemos de la policía lo que hizo con ese chico gay, no me acuerdo bien, no te lo digo en qué lugar fue, pero lo estuvieron dando difundiendo ayer en televisión. No hay que olvidarse nunca de eso. Gracias, chicos, por venir al programa, los escucho, y la policía lamentablemente está tomando el ejemplo que dio el presidente. 12:57 de la mañana, últimos minutos de No Nos Queda Otra. Hay mensajes en Twitter. Tenemos mensajes en Twitter. Se comunicó Antonio Sbaglia, como hace regularmente, y nos dice: ¿recuerdan Alca Alca al carajo? Ahora vamos a tener que terminar diciendo Alca Alca al Capone. Y lo peor es que arrodillados. Y después nos volvió a escribir diciendo: curioso cómo se universalizan en América Latina las acciones de la derecha. Primero golpes militares, luego mediáticos, ahora golpes judiciales. Y también Javier Olmedo, entre otros, que nos escribió diciendo: el hundimiento del pesquero chino es indudablemente una puerta abierta para justificar la ley de derribo. Bueno, puede ser, es interesante tenerlo en cuenta también. Nos vamos a dar cuenta, ahora en estos días van a empezar a fundamentar, a argumentar para qué lo hicieron. Hay mensajes también en Facebook y no los voy a poder leer todos, pero saludo a Pablo Gerardo Olano, que nos comentaba sobre el tema de la cláusula Rufo y sobre obviamente los fondos buitre. Por otro lado, Carlos Daniel decía: chicos, ¿se acuerdan cuando Snowden sacó todo lo que Estados Unidos escuchaba? Estaba Brasil, Dilma, ella se enojó, no fue a ver a Obama y este se hizo el tonto. Sigue todo igual y el Poder Judicial brasilero actúa en consecuencia. Es muy largo el mensaje, pero también hace referencia al Plan Cóndor, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a leer luego fuera del aire y se lo vamos a contestar, queridísimo oyente. Y por último, voy a leer un mensaje para convocar a mañana a llamar. Atentos. Cristian de la Fuente dice: hola, martianos, les hago una contrapropuesta. La semana que viene llega el Premio Nobel de la Guerra, el representante del imperialismo que se dispone a depredarnos. A mí me toca recibirlo en el aeropuerto de Bariloche, dice este oyente, y tengo una pancarta en mente. ¿Ustedes qué proponen? ¿Con qué frases lo recibirían? Mañana esa va a ser la propuesta para los oyentes. Es buena, ya la puedes ir pensando, te la anotas y la dejas al lado del teléfono. Así claro. Mañana, ya cuando llamas, la tenés ahí. Mañana llamas y decís: mira, el oyente Cristian de la Fuente, que es tan Chubut, quiere saber. Bueno, listo, yo le digo tal cosa. Nosotros también estaremos reflexionando, así mañana las difundimos. Repito los datos sobre la donación de sangre. La paciente Francisca Agosta, que va a ser operada en el sanatorio Nuestra Señora de la Merced, necesita dadores de cualquier grupo o factor de entre 18 y 65 años que pueden donar de lunes a sábados de 8 a 12 horas en los siguientes lugares: Avenida Vergara 6100, esto es en Campo de Mayo; en Olivos, Echeverría 3176, Ingeniero Boati 4, que es Morón; y Avenida Córdoba 6429, Ciudad de Buenos Aires. No es necesario ir en ayunas, sí que no estén tomando ningún tipo de medicación. No deben haber ingerido lácteos o grasas, y obviamente tienen que asistir con el DNI. Hecho entonces la convocatoria a esto, mañana los esperamos aquí. El top indica las 13. Así que Santiago Moradian, ha sido un placer. Un placer. Igual la audiencia no se vaya, que ya está acá entrando al estudio Javier Vicente con todo su equipo para hacer ADN Nacional y Popular. Así es. Se quedan con la programación de Radio Rebelde. Saludo a Pablo Dice en la producción. Y a toda la gente de Revista Martia, también a Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana de 11 a 13 te espero acá, en Radio Rebelde, porque no nos queda otra que hacer radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Los gobernadores apoyaron en el Senado el acuerdo que impulsa el gobierno con los fondos buitre. 7 gobernadores de distintas extracciones políticas apoyaron hoy el acuerdo que impulsa el gobierno nacional con los fondos buitre durante un plenario de comisiones en el Senado de la Nación. El apoyo se dio en el marco de la segunda de una serie de audiencias.